Mira, yo soy de la organización Bios Iguana de Colima y nosotros estamos luchando en contra de la destrucción de la laguna de Cuyutlán. En estos momentos se está dragando la laguna con el pretexto de que los pescadores no tienen sustento, están dragando la laguna, van a dragar 16 metros para poder meter unos buques, para poner una regasificadora en esa área y más adelante una zona industrial y un puerto interior, o sea que quieren destruir totalmente la laguna. ¿Qué comunidades se verían afectadas con todo esto? Pues hay muchas comunidades de salineros, pescadores, ramaderos, en lo que es Manzanillo y Armería. O sea, estamos hablando de muchas comunidades, estamos hablando de cuando menos de un solo vaso de la laguna, de más de 400 familias de pescadores que se verían afectados. ¿Desde dónde viene impulsado este proyecto de privatizar la laguna? Bueno, la situación es de la CFE quiere meter gas natural licuado para cambiar su sistema, pero al mismo tiempo sabemos que ese gas natural licuado va a ir a dar a otras empresas transnacionales y no están dando ninguna garantía para las comunidades de pescadores, están privatizando totalmente y además están destruyendo toda la biodiversidad que existe en este cuerpo lagunar. ¿Algún contacto con el grupo que ustedes representan y para conocer más a fondo la problemática que ustedes tienen? Claro que sí, el correo electrónico es bios@bios-iguana.com, la página web www.bios-iguana.com.